variedad de invitados. Fue siempre lo que buscamos. Llamado. Segmento. Nos informamos. Aprendemos a darnos la mano. No sabíamos nada. Y nos capacitamos. Chivos culturales. Eventos zarpados. Respeto mutuo. Nos escuchamos. Hip hop de la lucha popular es sonando. Tercera, tercera, tercera, tercera, tercera temporada por la FM Riachuelo. Tercera, tercera, tercera, tercera. Todos los viernes. De 2 a 4. Oiga, militante del hip hop. Oiga, militante del hip hop. Oiga, militante del hip hop. Graffiti DJ. Editor y beatbox. Oiga, militante del hip hop. B-Boy G. Oiga, militante del hip hop. Oiga, militante del hip hop. Tenedlos en cuenta, la Riachuelo sos vos. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. Radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo. La 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que estamos transmitiendo desde acá, desde La Boca. Hoy hay partido, así que estuvo un poco complicado llegar acá hasta la radio, pero al fin lo lograron y tengo acá sentados y sentadas en el estudio a chicos y chicas de una escuela muy pero muy especial que ya han venido con otros grados, pero acá es el debut. Es la escuela 10 del Distrito Escolar 4. Es una escuela llamada Gregorio Araos de La Madrid y es vecina, queda acá en el barrio. Ahora quiero que se presenten, que me cuenten cómo se llama mientras en el medio se nos van cayendo algunos micrófonos, porque acá suceden cosas. Acá hay mucha gente en el estudio, nos gusta estar cómodos y en el mientras tanto tenemos que seguir ordenando algunos artefactos que tenemos sobre la mesa. Me interesa que me cuenten cómo se llaman y cuántos años tienen. Arrancamos por mi derecha. Hola, soy Camila, tengo 12 años. Muy bien. Hola, soy Valentina y tengo 12 años. Bienvenida, Valentina. Soy Antonella y tengo 12 años. Una tocaya, somos dos ya. ¿Por acá? Soy Franco y tengo 12 años. Bienvenido, Franco. Hola, soy Misael y tengo 12 años. Muy bien, ¿y por allá? Hola, soy Gastón y tengo 12 años. Bien, todos y todas de séptimo grado, ¿no? Sí. Séptimo A. Sí. Porque esta es una escuela de jornada completa. ¿A qué hora entran a la escuela? A las 8:05. ¿A las 8:05? ¿Y a qué hora salen? A las 4:20. Bien, un montón de tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen en el cole a la tarde, por ejemplo? ¿Tienen materias distintas? ¿Es una escuela con alguna especialidad, con alguna intensificación? ¿Qué tiene de diferente esta escuela? ¿Lo saben? Por ejemplo, hay algunas que son intensificadas en idiomas. Otra en arte. Esta no tiene ninguna. Bien. No. ¿Y qué hacen a la tarde, por ejemplo? Una tarde como la de hoy, si no hubiesen venido a la radio, ¿qué hacen en el cole? ¿Materias? Sí, tenemos materias normales como en la mañana. Ah, perfecto. Materias normales como a la mañana. Les queremos contar que estos chicos y estas chicas han venido acompañados y acompañadas por la docente Brenda Barbosa y por la directora. No, la directora no. ¿Quién estaba afuera? La profe de tecnología, que los acompañó, así que le agradecemos. Y le mandamos un beso al director, que es Juan Benítez, y que siempre nos escucha. Les comentamos a quienes nos están escuchando que si tienen ganas de mandarle algún mensaje a estos chicos o a estas chicas, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la radio, que lo tenemos acá sobre la mesa, estamos muy atentas. Es 1128350055, 1128350055. Y ahora sí, vamos a arrancar con este programa. La idea es escuchar una presentación que ustedes hablaron para romper también un poco el hielo. ¿Están nerviosos? Sí. Los veo muy nerviosos, sí, y muy nerviosas. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a romper el hielo escuchando esta primera producción que armaron y que entiendo que es una presentación. Y después me cuentan un poquito más acerca del proceso de trabajo. Hola, me llamo Santino y no me gusta levantarme temprano y me gusta jugar al fútbol. Hola, me llamo Sebastián y no me gusta el queso y me gusta el partido. Hola, me llamo Gastón, no me gusta levantarme temprano y me gusta jugar al fútbol. Hola, soy Lucas, me gusta jugar al básquet y no me gusta los fideos con salsa. Soy Joaquín, me gusta jugar al bol y no me gusta despertarme tarde. Hola, soy Misa, me gusta jugar fide y no me gustan naturales. Hola, me llamo Gastón, no me gusta la materia lengua y me gusta jugar a la pelota. Hola, soy Antonella, me gusta jugar volei y no me gustan las verduras. Hola, soy Camila, me gusta salir a pasear y no me gustan los ravioles. Hola, soy Joaquín, me gusta no me gustan las ratas. Hola, soy Valentina, me gusta dormir y no me gusta levantarme temprano. Hola, soy Tayana, me gusta comer y no me gusta pelear. Hola, me llamo Morena, me gusta ir a la plaza y no me gusta el vóley. Hola, me llamo Agostina, me gusta dibujar y no me gusta grabar. Hola, me llamo Rocío, me gusta leer y no me gusta el deporte. Escuchábamos las presentaciones de los chicos y las chicas de la Escuela Gregorio Araos de La Madrid, una escuela acá de La Boca, contándonos acerca de ellos y de ellas, de lo que les gusta, de lo que no les gusta. ¿Fue fácil este trabajo? Ahí alguien dijo, no me gusta grabar. O sea que me imagino que le habrá costado un poco. ¿Al resto le costó? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Franco, contame. Porque la mayoría estamos nerviosos, ya que la mayoría no estamos acostumbrados a salir al aire frente a otras personas. Exacto, porque no es solo grabarse, después... Es salir al aire y claro, que gente que conoces y tanto que conoces y no conoces puedan escucharte. Totalmente. Bien, y por allá, Valen, por ejemplo, ¿a vos te puso nerviosa todo esto? Sí. Sí, contámelo al micrófono, así el resto también se entera. Sí, me puse re nerviosa, no me gusta hablar así. Es difícil, ¿no? Porque hay como un poco más de exposición. Algo que no les pregunté, ¿cómo vinieron hasta acá, hasta la radio? ¿Caminando en micro? Caminando. Caminando. ¿Y estuvo complicada esa caminata? Sí, más o menos, porque las calles están bastante explotadas por el partido. Por el partido, ¿no? Por el partido se complicó todo un poco. ¿Hay algún hincha de Boca, algún hincha de Boca acá? Sí. ¿Quiénes? Levanten la mano. Un montón. Bien, un montón. Estamos, nos sentimos en casa, ¿no? Acá en La Boca, en esta radio, aparte que es muy característica del barrio, ¿no? Bien, después ustedes también estuvieron trabajando acerca de lo que les gustaría ser de grandes, porque estuvieron indagando sobre posibles profesiones, sobre los deseos y sobre expectativas. Y en base a eso grabaron un audio que vamos a escuchar. De grande me gustaría ser futbolista. Yo no decidí todavía. A mí me gustaría ser militar. A mí me gustaría ser abogado. A mí de grande me gustaría ser programador y diseñador gráfico. A mí de grande me gustaría ser científico. Instrumentadora quirúrgica. Enfermera. A mí me gustaría ser peluquera. Ser streamer. Veterinaria. Me gustaría ser doctora. Ser diseño. Dibujante. ¿Cómo es esto de pensarse de grandes? ¿Les resulta fácil? O sea, ¿tienen en claro cómo se verían? Yo, por ejemplo, me veía veterinaria y hoy nada que ver. ¿Ustedes... ¿Les resulta fácil imaginarse de grandes? Por acá, Antonella, ¿cómo te imaginas de grande? ¿O qué te gustaría? Me gustaría ser maestra jardinera. Bien, maestra jardinera. Te gustan los niños, me imagino. Sí. Buenísimo. Por allá, Cami, ¿te imaginas de grande? Sí, también, como Anto, maestra jardinera. Maestra jardinera, ya tenemos dos. Por ahí, Gastón. A mí me gustaría ser abogado. Abogado, muy bien, muy bien. ¿Misael? A mí me gustaría ser científico. ¿Científico? ¿Especializado en algo? ¿Hay algo que te interese investigar? No, todavía no sabemos. Pero científico, necesitamos muchos científicos. ¿Por acá? Y bueno, ¿Franco? Como se escuchó anteriormente, yo quiero ser programador y diseñador gráfico, que es lo que voy a estudiar. Buenísimo. ¿Y por allá, Valen? No sé, me gustaría hacer muchas cosas, pero lo que más me gusta es, no sé, la peluquería y psicología. Buenísimo. ¿Y ya pensaron a qué secundaria van a ir? Porque ustedes están en séptimo. Acá se produce el cierre de una etapa, pero el comienzo de otra también muy linda, muy diferente, en donde hay que tomar decisiones. A veces podemos formar parte de esas decisiones porque nos dejan elegir el cole, y otras veces, bueno, por ahí son las familias las que lo deciden. ¿Ustedes ya saben a qué escuela secundaria van a ir? Sí. Bien. ¿A cuál vas a ir, Anto? Al hogar de la infancia. Bien. ¿Por allá? También, al hogar. ¿Camila también? No sé. ¿No sabés? ¿Misael? También. ¿Al mismo cole? ¿Y por acá, Franco? Yo voy a ir a la escuela número 31, Maestro Quintela. Bien. Esta escuela que mencionaron, donde va a ir la mayoría, es una escuela que les queda cerca. ¿Por qué la eligieron? Está acá a la vuelta, me dicen, por Cucaracha. Es una escuela que está acá a la vuelta. Bien. O sea que les queda cerquita. ¿La eligieron por eso? Sí. ¿Y la tuya, Franco, dónde es? Es también a menos de una cuadra de la escuela. Ah, bien. Bastante cerquita. Está bueno ir a escuelas que nos queden cerca, porque pues hay que ir todos los días a esos lugares, ¿no? Yo me acuerdo que tenía compañeros y compañeras que venían de bastante lejos, y eso hace que sea después un poco más difícil todo. Pero bueno, hablando de escuelas, yo sé que ustedes estuvieron trabajando junto con la Senio y con la tallerista, que es Yael Blanca, acerca de un tema muy importante, del cual se habla mucho últimamente, que es la lucha de las mujeres en el siglo XX y XXI. ¿Cómo empezaron a trabajar este tema? ¿Cómo fue la modalidad de trabajo? ¿En qué materia trabajaron? Arranquemos por ahí. ¿En qué materia abordaron este tema, que es la lucha de las mujeres en el siglo XX y XXI? ¿Quién me lo puede contar? ¿Por ahí? ¿Me lo va a contar usted, Gastón? No me lo va a contar. Alguien me lo tiene que contar, ¿eh? Abordamos este tema en Ciencias Sociales con la señora Brenda. Bien. Lo abordaron con la señora Brenda en Ciencias Sociales. ¿Y cómo arrancó este proyecto? ¿Se acuerdan? ¿Leyeron? ¿Vieron algún video? ¿Qué tipo de material usaron para investigar acerca de estas mujeres? Primero estuvimos hablando sobre la dictadura, y de ahí salió el tema de las Madres de Plaza de Mayo, que vimos tanto videos, fotos y testimonios. Bien, buenísimo. ¿Y en qué otros aspectos más indagaron? ¿Acerca de qué otras cuestiones más? ¿Las mujeres sobre las que investigaron las eligieron ustedes? ¿Las propusieron las profes? ¿Cómo fue? Las propusieron las maestras. Y también articularon con ESI, ¿no? Con Educación Sexual Integral. Sí. ¿Por qué articularon con ESI? ¿En qué sentido? ¿Desde qué punto de vista articularon con la ESI? ¿Qué cuestiones estuvieron viendo relacionadas con la ESI? Ay, nadie se anima a hablar hoy, está difícil esto, ¿eh? Bueno, imagino que acerca de los derechos, de las conquistas, de las desigualdades, ¿no?, que hay entre hombres y mujeres. ¿Lo abordaron por ese lado? Sí. Bien, buenísimo. Y armaron algo relacionado con la ley San Peña. Sí. ¿Por qué estuvieron investigando sobre esta ley? Porque según la ley San Peña, las mujeres no tenían derecho al voto. Bien, buenísimo, buenísimo. Vamos a escuchar esta producción y después me cuentan un poco más acerca de esto. La ley 8871 fue sancionada en 1912. Es conocida como la ley Sáenz Peña. Estableció el voto universal masculino, obligatorio y secreto. Surgió en un contexto que se caracterizaba por el fraude electoral. Las mujeres no podían votar, no eran tomadas en cuenta en la ley. Entonces, las mujeres no eran consideradas como ciudadanas, y esto es injusto. Thank you. Bueno, escuchábamos ahí esta producción que hicieron los chicos y las chicas de séptimo grado acerca de la ley en San Peña, porque están trabajando sobre la desigualdad, ¿no?, entre varones y mujeres. Y recién estábamos hablando en el corte acerca de cómo fue este trabajo, y en este sentido me interesa que me cuenten cómo fueron las experiencias de ser mujer desde finales del siglo XIX hasta el siglo XXI en la Argentina. ¿Qué investigaron al respecto? Que no tenían derechos, no podían ni salir a la calle. Bien. ¿Algo más? Y que eran propiedad del padre o de su marido. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ya vimos recién que no podían votar. No podían usar ropa de hombre, no podían usar pantalones ni nada de eso. Y no podían estudiar. Bien. No eran consideradas ciudadanas. Estaban obligadas a dedicar su vida al cuidado de los niños, las tareas domésticas o trabajos de explotación. No podían hablar en público. Y no tenían derechos civiles y políticos. Bien, un montón de cosas impensadas hoy en día, ¿no? O sea, por suerte hay una historia de lucha y de conquistas de derecho que hoy en día nosotras, las mujeres, podemos vivenciarla, pero en un momento hay un montón de otras conquistas más que tenemos que darnos, pero hubo un avance bastante significativo en este sentido. ¿Ya sabían acerca de esto ustedes antes de ponerse a investigar para este proyecto? No. ¿Y qué les pareció enterarse de estas cosas? ¿Qué sintieron? ¿Les asombró? Ya. Sí. Porque es impensable que, por el hecho de que cambie una época, los derechos cambien tanto y la forma de vivir de un género cambie tanto. Bien. Cuestiones que hoy no se nos pasan por la cabeza, las padecieron, en este caso, muchas mujeres. ¿Y quiénes y cómo han luchado para lograr la igualdad de derechos? Una de las sufragistas, como le llamamos nosotros, fue Julieta Lanteri, que alzó su voz en el nombre de las mujeres que fueron reprimidas en sus derechos. Bien, y ustedes estuvieron investigando acerca de Julieta Lanteri, y de hecho vamos a escuchar en los próximos bloques algunos podcasts que armaron, sí, al respecto. ¿Y qué otras mujeres, acerca de qué otras mujeres estuvieron investigando? ¿Cómo? Carolina Musigi. Bien. Salvadora Medina Honrubia. Y Julieta Alfonsina Storni. ¿Ya conocían a estas personas, a estas mujeres? No. ¿Y qué les pareció investigar acerca de sus vidas? ¿Hubo algo que les llamó la atención? Bastante interesante, porque estas cuatro mujeres fueron casi las únicas que pudieron alzar su voz y tuvieron valentía en el nombre de las mujeres. Bien. Bueno, súper interesante este proyecto. Sé que vamos a estar hablando acerca de muchas cosas más en los próximos bloques. ¿Me quedó algo pendiente que ustedes tienen para mencionar? ¿Algún tipo de información que tengan? ¿O estamos bien? Vamos entonces a una pausa musical, ¿les parece? Sí. ¿Qué vamos a escuchar, saben? Les cuento yo. Vamos a escuchar un temazo, me encanta. Es de Los del Fuego y se llama Sobreviviendo. Sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todo frente al peligro sobreviviendo, triste y errantes hombres sobreviviendo. caía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela Gregorio Araos de la Madrid, que han venido acompañados por su senio, Brenda Barbolla, y que estuvieron trabajando con la tallerista de programa REC, Yael Blanca, que está también acá en la producción de piso. Aprovechamos para mandarle un saludo al coordinador de programa REC, Néstor Cortés, que está siempre en la producción general, y también para agradecerle a Ludmila, nuestra operadora, que siempre está ahí del otro lado para que esto salga hermoso. Hemos cambiado de bloque, hemos cambiado de grupo, hay gente nueva, están todos muy preparados, hay mucho material acerca del cual vamos a hablar, pero antes quiero que me cuenten cómo se llaman. Y tenemos una figurita repetida, el señor Franco. Usted se va a quedar, sí. Porque usted es un futuro locutor, señor Franco. Yo lo veo, ¿eh? ¿Usted cómo se siente con esa posibilidad? No sé, depende de lo que diga mi futuro. Bien, para lo que diga mi futuro me suena como a que te vas a tirar las cartas. Depende de lo que diga mi futuro. ¿Lo podemos mechar con programación, diseño gráfico, sí, locución? ¿O no? Bien, por acá, ¿nombre? Diana. ¿Diana? Con D. Ah, Diana, me había parecido. O sea, escuché Diana, pero como estoy media sorda. ¿Por acá? Morena. Morena. Frida. Frida. Juan Sebastián. Rocío. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ante todo, ¿cómo están? ¿Están nerviosos, están tranquis? ¿Cómo están? Un poco de todo. Un poco de todo, ¿no? Ay, acá están como que se agarran las manos, como si yo fuese It, el payaso asesino. No pasa nada acá, ¿eh? Estamos para distendernos, para charlar y para pasarla bien. ¿Escucharon el programa mientras estaban afuera? Sí, sí. ¿Cómo viene saliendo? Muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, ahora seguramente ustedes van a hacer que sigamos saliendo así de bien. Estuvimos hablando acerca de la lucha de las mujeres a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Y yo sé que ustedes armaron una línea de tiempo, ¿no? Sí. ¿De qué se trata esta línea del tiempo? ¿Qué tiene esta línea de tiempo? Son varios hechos que fueron pasando que tienen que ver con la historia de las mujeres. Bien, ahí va. O sea, varios hechos del siglo XX y del siglo XXI que tienen que ver con la lucha de las mujeres. Vamos a escuchar esto que ustedes armaron y después voy a ir preguntando cuestiones más específicas que me interesa saber. La lucha por la igualdad de derechos de las mujeres en la Argentina en los siglos XX y XXI, línea de tiempo. 1869, Código Civil. 1884, Ley de Matrimonio Civil. 1907, Huelga de Inquilinos o de las Escobas. 1910, Consejo Nacional de la Mujer. 1912, Ley Sáenz de Peña. 1921, la Constitución de Santa Fe reconoce el derecho a sufragar de las mujeres en los municipios. 1924, Ley de Protección de Mujeres Embarazadas. 1926, Reforma del Código Civil. 1927, San Juan otorga el voto femenino. 1934, licencia por maternidad con goce de salario. 1947, ley de sufragio femenino. 1949, patria potestad compartida en la Constitución Nacional. 1968, modificación del Código Civil, igualdad jurídica para mujeres. 1987, ley de divorcio. 1991, ley de cupo femenino. 1994, reforma constitucional incluye la Convención contra la Discriminación a Mujeres. 2009, ley de protección integral a las mujeres. 2010, ley de matrimonio igualitario. 2012, Ley de Identidad de Género. 2012, el Código Penal incluye el delito de femicidio. 2015, marcha, ni una menos. 2017, Paro Internacional de Mujeres. Escuchábamos la línea de tiempo de lucha por igualdad de derecho que hicieron los chicos y las chicas de la escuela 10 del Distrito Cuarto. ¿Cuántas leyes, no? Sí. ¿Tienen el número en cantidad? ¿Cuántas son? 22. ¿Les llamó la atención esta cantidad? Sí. ¿Por qué? ¿Qué piensan? Porque es un número muy grande que de cambios que estuvieron en el... Fueron muchos cambios que pasaron a través del tiempo. Bien, que fueron el resultado precisamente de esta lucha de la que ustedes estuvieron investigando. Y de todas estas leyes, por ejemplo, Franco, a vos, ¿cuál te llamó más la atención o cuál, no sé, te parece más importante? La ley que más me llamó la atención fue la... ¿Para qué la busco? Buscala tranquilo. Y el resto también, porque me interesa saber... ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es por ahí la que más les llamó la atención y por qué, no? Porque hay leyes muy diversas acerca de temas también muy diversos que tienen que ver con esta conquista de derechos y que imagínense cuántos derechos teníamos vedados las mujeres que en este tiempo 22 leyes, me dijeron, ¿no? Salieron. ¿El resto ya sabe qué ley le llamó? Dale, contanos, Tiana. A mí me llamó la atención de... Del 2012, el Código Civil Penal incluye el delito de femicidios. Bien, bien. ¿Te llamó la atención eso? ¿Por qué? Porque esa ley incluye que a través de los femicidios que los puede llevar preso a los que son pareja, expareja, hijo, hija, expareja... Uh-huh. Esposa, madre y ahí. Bien. ¿Al resto le llamó la atención esta misma ley? ¿Alguien le llamó la atención esta misma ley? Sí. Sí. ¿A vos, Franco? A mí, aparte de la del delito de femicidio. Sí. Me llamó la atención la ley de divorcio en 1987, ya que antes de esta ley no se podían divorciar. Un derecho tan simple como es el divorcio, que es la opinión de cada uno. Si yo me quiero divorciar, antes las mujeres no tenían derecho a hacer esto, y es un cambio, la verdad, que hizo bastante bien en la sociedad. Claro, tenías como que seguir casado o casada con esa misma persona, porque así lo disponía la ley. Por este lado, Frida, ¿alguna ley que te haya llamado la atención? Sí, el Código Civil de Argentina. Bien, ¿por qué? Porque antes las mujeres no podían firmar nada así para los hombres, o sea, no podían ser autorizadas así, no podían firmar ni un contrato porque los hombres no se podía y... Uh-huh. Y si... No, está claro, o sea, necesitaban como el hombre era quien sí podía hacer todas esas cosas, ¿no? Necesitaba como el aval o la autorización del hombre, que era el que sí tenía el derecho a hacer todo eso. Juan, ¿a vos alguna ley te llamó la atención que quieras mencionar? No, por ahora no. Bueno, muy bien. ¿Por allá, Rocío? Por ahora no. Bueno, ¿y por acá, More? La reforma del Código Civil. Bien, también. ¿Y por qué motivo? Porque se reconocieron los derechos de las mujeres. Bien, excelente. Vamos a seguir hablando acá con ustedes porque tienen algo muy importante para presentarme. Pero antes nos tenemos que ir a una tanda, ¿les parece? Sí. Vamos a una tanda y seguimos con más Hora Libre. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Recuperamos más de 3.000 kilómetros de vías y reconectamos a más de 75 localidades de todo el país. Detrás de ese dato, miles de argentinas y argentinos vuelven a estar comunicados. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Algún día quisiera? ¿Un día de estos podría? Ojalá llegue el día que es hoy. Es un día cualquiera. Encontrate en y con la cultura. Un día cualquiera, todos los jueves de 15 a 16 por el aire de FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prende la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera lo del cielo, que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. Seguimos en Hora Libre, estamos en FM Riachuelo con los chicos y las chicas de séptimo A de la Escuela Gregorio Alagos de La Madrid, que estuvieron trabajando en un proyecto acerca de la lucha de mujeres en el siglo XX y XXI. Y particularmente ahora vamos a meternos en un tema que me parece súper interesante, que es que ustedes estuvieron investigando concretamente acerca de cuatro mujeres que tuvieron mucho que ver, mucho protagonismo en estas conquistas. ¿Cuáles fueron estas mujeres? Ya un poquito las mencionamos en el bloque anterior, pero recordémoslas. ¿Cuáles fueron? Una vamos, Tiana. Tiana acá se anima, ¿eh? Vamos, Tiana. Una de ellas fue Alfonsina Storni. Muy bien. Otra fue Julieta Magdalena Ángela Lanteri. Muy bien. Otra fue Carolina Muncini. Y me falta una más. A ver quién se la acuerda. Juan, dale. La última es Salvadora Medina en Rubia. Excelente. ¿Cómo fue investigar acerca de estas mujeres? ¿De dónde sacaron información? Me interesa saber. Buscamos información sobre ellas e hicimos como una biografía, pero a nuestra manera. Bien, buenísimo. O sea que con toda la información que iban recopilando, fueron reconstruyendo su vida para armar una biografía. ¿Esto es así? Sí. Y con esa biografía armaron una producción sonora que es un podcast. ¿Ya conocían acerca de los podcasts? Más o menos. ¿Habían escuchado? Porque ahora se están popularizando mucho los podcasts a partir de que surge Spotify, que es una plataforma donde se comparten no solo canciones, sino podcasts. Es como que están en auge los podcasts. ¿Ustedes podrían contarle a quienes nos están escuchando qué es un podcast? Si tuviésemos que explicar a alguien, no sé, me está escuchando mi abuela, que quizás nos está escuchando, así que le mandamos un beso a Chola. Si le tuviésemos que contar a una persona que no tiene idea de qué se trata, ¿cómo definiríamos un podcast? ¿Qué es un podcast? Es una producción audiovisual que pueden... Una producción sonora, en realidad. Sonora. No, no, sí. Lo que tiene el podcast es que no hay imagen. Que pueden hablar tanto de temas cotidianos como de un tema en específico. Exactamente, y que por lo general está descontextualizada. O sea, lo puedes escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar que va a seguir teniendo actualidad. No es como un programa de radio que es un día y que por lo general trata temas actuales, sino que está un poco más descontextualizado. ¿Y quiénes pusieron las voces para armar estos podcasts? ¿Alguien de acá puso la voz? No, están en el bloque que viene. Los que pusieron la voz. Sí. Bien. Vamos a escuchar el primer podcast, que es el de Julieta Lanteri, y después me van a contar un poquito más acerca de su vida. Van a escuchar Las Desentradas, biografías de mujeres que lucharon contra la autoridad para vivir mejor. Julia Magdalena Ángela Lanteri nació en Italia el 22 de marzo de 1873. Se dedicaba a la medicina y era militante feminista. Era conocida como Julieta Lanteri. Ella fue la primera mujer en la Argentina que se atrevió a ingresar en el mundo de la política desde un lugar que ninguna otra se le había ocurrido hasta entonces. En 1919 formó parte de la creación de un partido político y se presentó como candidata a diputada en elecciones nacionales. Su participación en la política aportó una mirada que puso en evidencia el contenido sin fundamento de las leyes que excluía a las mujeres. Su lucha se basaba en conseguir los derechos civiles y políticos para todas las mujeres. Para defender estas ideas, formó parte del Partido Feminista Argentino. No admito amo ni quiero ser patrona, todos somos iguales, no quiero propiedades ni quiero matar para conservarlas. La tierra entera es nuestra patria. Estas mujeres fueron muy valientes e importantes porque gracias a su lucha y sus ideales colaboraron en la obtención de derechos de las mujeres. Son admirables porque alzaron sus voces en una época en que las mujeres siempre se las llamaba silencio. Y su palabra no tenía valor. Nos enseñaron que frente a las injusticias hay que reclamar y no callar. Esta fue una producción integral de séptimo A de la Escuela número 10, Distrito Escolar Cuarto General Arauz de la Madrid. Espectacular este podcast de Julieta Lanteri. Por favor, díganme dónde podemos conseguir estos podcasts. ¿Dónde están? En Spotify. Pero qué maravilla. Los encuentran como Rec Podcast. ¿Ahí están todos? Sí. Recién hablábamos mientras escuchábamos este primer podcast que hay voces que están acá en el piso, que aparecen como la de usted, señor Franco, sí, que es el que hace como la presentación, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso de grabación? Y la verdad que fue bastante casero, porque el día que la hice yo pensé que era una prueba, pero sí, fue la que terminó saliendo al aire. ¿Y dónde la hiciste? ¿En la escuela? Sí, fue en la escuela. ¿En qué espacio? Es muy difícil encontrar en la escuela espacios para grabar. Fue en el salón y bueno, todos cruzamos los dedos para que no se oiga algún ruido de afuera. De sillas, de gritos, de timbres. Salió muy bien, así que los felicito y las felicito. Vamos a tener que ir cerrando este bloque porque tenemos un bloque más donde vamos a seguir hablando acerca de estos podcasts llamados Las Desentradas. Pero antes vamos a ir a un pequeño corte musical de la mano de Sonora Escándalo con Costumbre. Sabes tú muy bien Seguimos en Hora Libre a todo ritmo porque han traído unos temazos los chicos y las chicas de la Escuela Gregorio Araos de La Madrid. Estamos en el último bloque de este programa. Quedan 15 minutos exactamente para que nos cuenten acerca de lo que estuvieron trabajando. Tenemos un grupo nuevo, hay gente que ya estaba antes, pero quiero que se vuelvan a presentar. Arrancamos por mi derecha, allá en la punta. ¿Nos cuenta de nuevo su nombre? Antonella. Antonella, mi tocaya. Valentina. Valentina, por acá, nuevo. Debut. Tobía. El debut de Tobías, el debut de... Joaquín Pacielo. El debut de Joaquín. Lucas. El debut de Lucas y Facundo, y Franco, perdón, que ya está por quedarse con la conducción de este programa. Yo me voy a retirar. Sigue acá. ¿O no, Franco? Sí. ¿Le gusta este lugar? La verdad que sí, es un lindo espacio. ¿Le sienta bien? Sí. Excelente. Veníamos hablando acerca de los podcasts que armaron y que se llaman Las Desentradas. Ahora, yo quiero saber por qué se llaman así. Elegimos el nombre mediante un título de una obra de... Al micrófono, porque si no, no te escuchamos. Sí. Contanos. Bueno, elegimos el nombre mediante el título de una obra de... No me acuerdo. Salvadora Medina Unrubia. Muy bien, muy bien. ¿Una obra literaria es una obra de qué tipo? ¿Alguien me cuenta? Las Desentradas, elegimos este nombre porque es una obra de Salvadora Medina Unrubia, donde mostraba a las mujeres como valientes y desafiantes, hablando como los hombres, fumando y usando pantalones. Es una obra de teatro, me dicen por cucaracha. Ay, tengo muchas cucarachas en el oído. Es una obra de teatro. Buenísimo. Y súper pertinente el título para hablar de estas mujeres. Tenemos tres podcasts más. El primero de ellos es el de Carolina Musili. ¿Les parece que lo escuchemos? Sí. Muy bien, vamos a escucharlo y seguimos con más Hora Libre. Van a escuchar Las Desentradas, biografías de mujeres que lucharon contra la autoridad para vivir mejor. Carolina Musili nació el 17 de noviembre de 1889 en Buenos Aires, Argentina. Era una obrera y militante feminista. Se interesaba por denunciar las condiciones de trabajo de las mujeres y de los niños. Para poder realizar los reclamos, trabajó por sus propios medios como inspectora de trabajo. Sus ideas para cambiar la vida de las mujeres eran las asociadas a que ellas puedan tener igual trabajo e igual salario. Para esto participaba en los espacios socialistas y también llamaba a las mujeres a estar en las asambleas donde se decidían los candidatos. No queremos ser la mujer esclava de prejuicios, no la deseamos presa, codiciable para la explotación del taller. Queremos que obtenga los derechos que le corresponden como ser humano y que pueda participar en el nuevo banquete de espíritu. Ojalá no esté lejano el día en el que adquiera ese derecho. Estas mujeres fueron muy valientes e importantes porque gracias a su lucha y sus ideales colaboraron en la obtención de derechos de las mujeres. Son admirables porque alzaron sus voces en una época en que las mujeres siempre se las llamaba silencio. Y su palabra no tenía valor. Nos enseñaron que frente a las injusticias hay que reclamar y no callar. Esta fue una producción integral de séptimo A de la Escuela número 10, Distrito Escolar Cuarto General Araos de la Madrid. Escuchábamos este podcast, Las Desentradas, sobre Carolina Musili. ¿Alguien puso la voz para este podcast? Aparte de Franco, que es el locutor oficial del grado. ¿El resto? ¿La voz de alguno está acá? No. ¿Y para el resto de los podcasts pusieron la voz? ¿Para el de Storni y el de Onrubia? Sí. Bien. ¿Para cuál pusiste vos, Santo? El de Salvadora Medina Onrubia. Muy bien. ¿Usted puso para alguna? No. ¿Por acá? El de Julieta Lanteri. El de Julieta Lanteri. ¿Y por ahí? Julieta Lanteri. ¿Y cómo fue grabar esto? ¿A

Bueno, las otras deshacen sus dolores con lágrimas, yo la deshago con palabras. En mí, una paradoja equivale a un sollozo, una frase hiriente vale más de una de esas tibias gotitas de agua amargas. Es más estético, ya que somos desgraciadas, que nos quede siquiera el consuelo de ser originales. Estas mujeres fueron muy valientes e importantes porque gracias a su lucha y sus ideales colaboraron en la obtención de derechos de las mujeres. Son admirables porque alzaron sus voces en una época en que las mujeres siempre se las llamaba silencio. Y su palabra no tenía valor. Nos enseñaron que frente a las injusticias hay que reclamar y no callar. Esta fue una producción integral de séptimo A de la Escuela número 10, Distrito Escolar Cuarto General Arauz de la Madrid. Escuchamos el último podcast de esta serie, Las Desentradas, que hicieron los chicos y las chicas de séptimo grado A. Quiero felicitarlos y felicitarlas una vez más porque la verdad que hicieron un trabajo increíble junto con las seniors, así que es digno de destacar. Y les recordamos a quienes están del otro lado que pueden encontrar estas producciones en Spotify como Rec Podcast. Rec Podcast. Y por último, para ir cerrando, porque ya llegó el fin de este programa, pero también para ir cerrando este proyecto, sé que ustedes estuvieron trabajando con algunas tiras de la historieta de Mafalda. Y en función de eso reflexionaron sobre los roles de la mujer. Y para poder retomar un poco ese trabajo, las trajeron acá. Así que vamos a intentar leerlas y reponerlas para quienes nos están escuchando. Y después la idea es reflexionar un poco acerca del rol de la mujer que se puede ver en estas tiras. ¿Usted es el indicado, sí. Joaco? Sí. Muy bien, lo escuchamos. Mafalda le empieza a decir a la mamá, la invita a reflexionar sobre su rol en el hogar, que no es vida vivir para limpiar, ordenar, cocinar y etcétera. Exactamente. ¿Y cuál es la tira? ¿Qué es lo que dicen los personajes en esa tira? ¿Podemos leerla? Sí. Bien, dale. Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Le dice mientras, ¿qué está haciendo la mamá? Lavando la ropa. Bien, lavando la ropa. ¿Qué te gustaría hacer si vivieras? Por allá tenemos otra secuencia, ¿no? ¿La pueden leer? No se me animan. Estaba todo preparado para que se anime, pero en el medio suceden cosas, porque está la vida misma en un programa de radio. ¿Quieren que la lea yo? La lee Franco. Dale, Franco. Bueno, se ve a Mafalda charlando con su amiga Susanita y Susanita le cuenta a Mafalda lo que va a hacer de su futuro. Y le dice, primero voy a ser una señora, ¿no? Después voy a tener hijitos. Luego compraré una casa grande, grande, grande y un auto muy lindo. Y después joyas y luego tendré nietitos. Esa será mi vida. ¿Te gusta? Le pregunta Susanita a Mafalda. Sí, el único defecto, responde Mafalda, es que eso no es una vida, es un escalafón. Bien. ¿Cuál es el rol que tiene Susanita en esta tira respecto a los estereotipos de mujeres? Porque es bastante marcado. Susanita responde a los estereotipos que la sociedad de aquella época, años 60, estaba muy presentes y poco cuestionados. El rol de la mujer como ama de casa, con la obligación de casarse y tener hijos como si fuera una cuestión de género, es destino y no una elección personal. Exacto. Bueno, los felicito y las felicito por este trabajo. Ya hemos llegado al final de este programa. Quiero recordarles que hoy nos visitó la Escuela Gregorio Arauz de la Madrid, una escuela vecina que está acá en el barrio de La Boca. Estuvieron trabajando junto a la senior Brenda Barbolla, que es un amor. Gracias, Brenda, siempre por tu trabajo. Es maravilloso. Junto a Yael Blanca, que es la tallerista de programa REC, que también, por supuesto, hizo un gran trabajo. Le mandamos un beso a Juan Benítez, que es el director, y agradecemos a la senio que acompañó de tecnología. Laura, que llegó recién. de Naturales. Agradecemos siempre porque sin estos acompañamientos sería imposible el traslado de los chicos hasta acá, hasta la radio. Nos vamos a despedir bailando con este tema de Pobre Corazón, se llama Pobre Corazón. Es de Qué Personajes, que está como muy de moda, ¿no? Esta banda. Y los invito y las invito a que el jueves que viene nos escuchen de 14 a 15 horas para más Hora Libre. ¿Se la saben o no?